8 de la noche con un minuto y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y empezamos esta noche con los resultados del fútbol soccer, sobre todo en la Liga MX, donde ya se jugó la final del Clausura 2020-2021. Y aquí está entonces el campeón, es finalmente Cruz Azul, después de 23 años. Le gana al Santos Laguna después de ganar en la ida 1-0. En el partido de vuelta empató 1-1 y con eso fue suficiente para ser campeón en México. No se requiere de muchas cosas, simplemente de avanzar y sostener un ritmo pausado. Cruz Azul anotó 6 goles en 5 partidos. O sea que casi un gol por partido. Muy bien. Bueno, pues ese es el campeón de México. Y con esto, pues fue justo vencedor porque fue el super líder todo el torneo. Y tuvo un torneo bastante bueno. Esta vez no se cayó cuando llegó a la final. Y bueno, pues eso es todo por la Liga MX. De verdad no hay mucho que decir al respecto. El Cruz Azul, después de 23 años, es campeón. Y felicidades a los que le van a Cruz Azul. Ahí está el Pato y está mi amigo Paco en México, que es la adora al Cruz Azul y que lleva mucho tiempo sin poder festejarlo. Pues ahí está, finalmente se te hizo. Y bueno, de ahí vamos a pasar rápidamente nada más a ver los campeones de cada liga, porque pues ya todos los equipos ya, todas las ligas ya tienen campeones. Y en la Liga Santander ganó el Atlético Madrid con 86 puntos, segundo Real Madrid con 84, el Barcelona con 79 y Sevilla con 77. Ellos van a jugar Champions League el año que viene. Y los de la Europa League son la Real Sociedad y Real Betis, el que tendrá que jugar un playoff para ver si puede jugar el Europa League es el Villarreal, que es el campeón. Entonces realmente yo pienso, tiene acceso a la Champions League por ser el campeón de la Europa League. Entonces el Villarreal pase directo a la Champions, a la fase de grupos. Entonces ahí está perfecto para el Villarreal, que realmente se agarró el último pasito para la Europa League, pero pues no lo va a necesitar porque va a estar en el Champions. Y los que descendieron fue el Huesca, Real Valladolid y el Eibar. De ahí vamos a pasar a la Bundesliga, donde pues ya les había dicho que el Colonia subió y el Kiel. Bueno, este era el pase por el ascenso. Y entonces vamos a ver cómo quedaron los puestos. En la Bundesliga, el Bayern München con 78 puntos es el campeón. Leipzig quedó segundo con 65. Borussia Dortmund con 64. Y Wolfsburgo, todos ellos van a jugar la Europa League. Después en quinto está Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen sexto. Ellos van a jugar la Europa League. Y el que va a jugar un partido de clasificación para entrar a la Europa League va a ser el Unión Berlín. Los otros que les dije, Werder Bremen descendió, Schalke descendió y el Colonia se defendió, no baja. Simplemente se quedó en la Bundesliga, ya que, bueno, como les dije, defendió su puesto contra el Kiel, que quería subir y no pudo. De ahí vamos a pasar a la Premier League, donde pues obviamente ya el Manchester City era campeón desde hace un buen, pero pues para mala onda de ellos, el sábado pasado perdieron la final de la Champions League, así como lo escuchan, 1-0 contra el Chelsea. Era su primera oportunidad, su primera final de Champions League y perdieron. Entonces el Chelsea gana su segunda copa de campeones de Europa. Y obviamente a Pep Guardiola se le frustró otra vez. Ni modo, ya será el año que viene, esperemos. Y si no, pues ya veremos qué sorpresa nos tiene. Pero en la Premier League, Manchester City fue campeón, 86 puntos. Manchester United quedó segundo con 74, Liverpool con 69 y Chelsea. Todos van a jugar la Champions League. En la Europa League va a estar Leicester y el West Ham. Y un playoff para ver si el Tottenham accede a la Europa League. Los que descendieron fue el Fulham, el West Brom y el Sheffield United. Y vamos a ver entonces. Más de la Ligue 1. Donde pues ya les había dicho más o menos que faltaba ver qué pasaba entre Nantes y Toulouse. Y vamos a ver entonces, empataron 2-2 en el marcador y no indica quién. Vamos a ver entonces quién fue el que se quedó y quién se tuvo que ir en la tabla de ascenso y descenso. Entonces parece ser que Nantes descendió. O sea, entonces el que asciende es el Toulouse y el Nantes desciende. El Lille quedó en primer lugar entonces en esta liga. Le ganó la liga al PSG, que llevaba no sé cuántos años seguidos ganándola. Después en tercer lugar va a jugar un playoff para acceder a la Champions, el Mónaco, que se recuperó después de tener varias temporadas malas. Bueno, pues ya está de vuelta en las partes altas de la tabla, tiene 78 puntos. Después está Lyon en cuarto y Marseille, ellos van a jugar la Europa League. Y en sexto lugar se quedó el Stade Rennais, que jugará un playoff para ver si entra a la Europa League. Entonces todo es eso por la Ligue 1. Y bueno, pues por la Serie A, el calcio italiano. Les voy a decir, la tabla quedó de la siguiente forma. El Inter quedó en primer lugar con 91. El AC Milan con 79. Atlanta con 78. Y la Juve con 78. Todos ellos van a jugar la Champions League el año que viene. Después en quinto lugar quedó la Napoli con 77. Lazio con 68. Ellos jugarán la Europa League. Y en séptimo lugar la Roma jugará un playoff para ver si entra a la Europa League. Los que descendieron fue el Benevento, Crotone y Parma. Y en la Champions League, pues como les decía, la final fue el sábado. Fue un solo partido, obviamente ya habían pasado después de las semifinales entre el PSG y Manchester City. Pues había ganado el Manchester City 4-1 en esa serie. Y el Chelsea le había ganado 3-1 al Real Madrid. Y con esto pues se enfrentaron en la final. Llevaba ganándole dos partidos en las últimas dos oportunidades el Chelsea al Manchester City en la Premier League. En seis semanas, las últimas semanas del torneo, le ganó dos veces. Y el sábado fueron tres seguidas que le tiene la vara tomada el Chelsea al Manchester City. Entonces con esto pues el campeón es el Chelsea. Para los amigos que le van al Chelsea, pues felicidades. Obviamente yo le voy al Manchester City y es pues una lástima que haya perdido, pero realmente no hicieron mucho por merecer eso, que es estar en una final y ganarla. No sé qué les pasó, no sé si se durmieron, no sé si les dio flojera, pero desde el principio los protagonistas fueron los del Chelsea, la defensa realmente. Y en unas jugadas, vamos a decir, tres de miedo, o jugadas ofensivas que llegaron a fondo, pues en la tercera ocasión como que fue la vencida y anotó el Chelsea en la primera mitad, en un pase largo que realmente salió la jugada, comenzó creo que con el portero, y en tres toques ya estaban enfrente del otro portero, en la mitad de la cancha, o sea, ni siquiera por un costado, no. Y bueno, pues así está la cosa, se perdió y se tiene que aprender de la experiencia. Realmente no era algo que uno quería vivir, pero como todo, algo tendrá de enseñanza para el Manchester City, que el año que viene jugará, me imagino, igual tratará de ganar, meterse a la final de nuevo y esta vez finalmente ganar. Y bueno, de ahí vamos a pasar rápidamente a lo que es los playoffs de la NBA. Hasta ahorita, en una de las llaves, pues está Utah y Memphis. Y Memphis había ganado el primer partido contra Utah, en un partido en el que estaba lastimado Donovan. Y bueno, pues el punto es que hoy están jugando ya el cuarto partido. La serie la va ganando Utah 3-1. Y en el cuarto partido, que puede ser el decisivo porque pueden eliminar a Memphis, va ganando ahorita en este momento 47-27 al final del primer quarter de acción. Entonces pues ahí está 47-27 en ese partido. En otros que ya terminaron, Filadelfia gana su serie a Washington. Le ganó en el partido número 5, le ganó 129-112. Con esto ellos avanzan sobre Washington. Y en otro partido que también se fue a tiempo extra, Atlanta le ganó 103-89 a los New York Knicks. Con esto ellos toman una delantera de 3-1 en su serie. En otra que se va, en otro partido que se va a jugar a las 10 de la noche, tiempo del este, o sea que a las 8 de la noche. Parece ser que Dallas y los Clippers de Los Ángeles se van a enfrentar en una serie que está empatada 2-2 y que se está poniendo bueno. Es el quinto partido, entonces vamos a ver qué es lo que pasa, quién toma la delantera en esa serie. En los partidos que se jugaron ayer, Denver le ganó, bueno, va liderando en su serie a Portland. Le va ganando 3-2 en esa serie. Y también el día de mañana se enfrentan los Lakers contra Phoenix. En esa serie Phoenix está liderando la serie 3-2. Entonces ahí están los campeones tratando de sobrevivir para no ser eliminados en la primera ronda de los playoffs. Bueno, no la primera ronda para ellos, porque ellos jugaron un play-in, como le llaman. Pero de todas formas es más o menos parecido a lo que sería pues su posibilidad de avanzar, ¿no? Entonces vamos a ver qué otras llaves están aquí para decirles cómo van. Pues en la serie de los Nets contra los Celtics, la serie está apenas comenzando por alguna razón. Ok. En la serie de Brooklyn contra los Boston Celtics, Brooklyn ganó su serie 4-1 y ellos avanzaron. Y en la serie que jugó Milwaukee contra Miami también ganó 4-0. Entonces ya está listo el emparejamiento entre Brooklyn y Milwaukee, que se enfrentarán el 5 este fin de semana. El domingo va a ser el primer partido de estos dos. Con bueno, obviamente va a ser transmitido por TNT. Entonces, para que ustedes vean esta semifinal de conferencia, le llaman a este partido, a esos dos partidos. Porque también en la otra llave, pues los 76ers de Filadelfia ya se metieron en una llave que los pone con Atlanta, porque Atlanta parece que ganó su serie 4-1 sobre los Knicks. Pensé que tenían un partido más, entonces se habrán equivocado. Ahí decía que Atlanta iba ganando 3-2 esa llave, pero bueno, aquí los tienen como ya pasaron sobre los New York Knicks y se van a enfrentar a Filadelfia en esta semifinal de conferencia. En el oeste pues todo es diferente porque todas las llaves están un poco más complicadas. No hay ninguna serie que haya terminado. Los Utah Jazz, como les dije, van ganando su serie 3-1. Los Clippers y Dallas Mavericks están empatados 2-2. Denver y Portland están 3-2 favor a Denver. Y Phoenix contra los Lakers está 3-2 favor Phoenix. Entonces pues ahí está, para los que quieran ver los partidos de playoffs, pues hay dos muy buenos. Voy a tomar una pausa musical y ahorita regreso con más del mundo del deporte. No le cambien. Es fácil decir, te voy a extrañar, se siente morir, no puedo engañar a un corazón que supo amar con otra razón. No siento tu voz, no escucho tu hablar, presiento que dos es un número impar. No puedo seguir sin tu respirar. Entiende que yo solo quiero llegar.

ese día habían perdido su primer partido y ganaron entonces su primer partido para empatar la serie 1-1. Ganaron el partido 141-129. Eso fue el miércoles. Después el jueves, los partidos que se jugaron ese día, los Bucks le ganaron 113-84, una paliza al Heat. Los Lakers ganaban su partido 109-95 a los Suns, y con esto ellos se ponían 2-1 en esa serie por encima de los Suns, que desde entonces le han dado la vuelta a la tortilla. En la serie de los Nuggets contra los Trail Blazers, los Nuggets ganaron 120-115 a los Trail Blazers, y con eso se ponían 2-1 en esa serie ese día, el jueves. Después el viernes, los Hawks le ganaban 105-94 a los Knicks, ponían la serie 2-1. Los Boston Celtics le ganaban 125-119 a los Brooklyn Nets. Con esto ellos ponían la serie 1-2 a favor de Brooklyn. Y en otra más, los Clippers le ganaban 118-108 a los Mavericks. Con esto ellos ponían la serie 1-2, o sea, todavía a favor de Dallas. El sábado, los partidos que se jugaron ese día, los Bucks le ganaron 120-103 al Heat, que no tan gacho, pero todavía una paliza. En otro partido, los Trail Blazers le ganaban 115-95 a los Nuggets, con esto empataban la serie 2-2. Y los 76ers le ganaban 132-103 a los Wizards, y con eso se ponían 3-0 en su serie. Jazz también ganaron ese día 121-111 contra los Grizzlies, y con esto ellos se ponían 2-1 en esa serie. Muy bueno para los Jazz. El domingo tuvo unos partidos interesantes. Los Hawks le ganaron 113-96 a los Knicks, con esto ellos se ponían 3-1. Los Suns empataban la serie ganando su partido 100-92 a los Lakers, empataban 2-2. En otro partido, los Brooklyn Nets le ganaban 141-126 a los Celtics. Y en otro partido más, los Clippers le ganaban 106-81 a los Mavericks, y con esto empataban la serie 2-2. Pues llegó el lunes, y ese día los Wizards le ganaban 122-114 a los 76ers para poner la serie 3-1. Y Jazz le ganaban otra vez a los Grizzlies, le ganaron 120-113. Con esto ellos se ponían arriba en la serie 3-1. El día de ayer, Brooklyn ganó su serie ganándole el partido primero 123-109 a los Celtics, y con esto la serie la ganaron 4-1. En otro partido, que es Denver le gana 140 a los Trail Blazers. Con esto Denver agarraba la delantera 3-2 en esa serie. Y en otro partido más, algo le pasó a los Lakers, que perdieron el partido contra los Suns. O los Suns ganaron 115-85, una diferencia de 30 puntos en esa, para tomar la, pues, la ventaja en esa serie 3-2 sobre los Lakers. Y ya con eso, pues ya llegamos al día de hoy. El partido de los Jazz contra los Memphis Grizzlies, ahí está 60-41, sigue ganando los Jazz. Le faltan 5 minutos para la primera mitad, para que se acabe la primera mitad. En otro partido que está en el primer quarter apenas, los Mavericks van ganando 24-19 sobre los Clippers, y los otros dos pues ya les mencioné cómo quedaron. Entonces vamos a pasar de la NBA, vamos a ir a la NFL rápidamente para ver qué es lo que está pasando. Y bueno, parece ser que en Chicago pues está sucediendo lo opuesto a Green Bay. Ahí en Chicago la competencia está abierta entre Andy Dalton y Justin Fields, a ver quién se queda con el puesto. Lo que sí es la realidad es que Andy Dalton, le han dicho que él es el quarterback a comenzar la temporada, y probablemente esté comandando la temporada hasta más o menos la mitad de la temporada, porque para variar no se van a tener la paciencia y van a meter a su quarterback rookie, novato, Justin Fields, y vamos a ver cómo les va en ese lugar. Pero por lo menos la competencia es sana entre estos dos jugadores, Los Packers, es la diferencia de los Bears, en que su mariscal de campo no quiere tener competencia. Pidió que sacaran a Jordan Love de los Packers. Pidió que se fuera el que está encargado de manejar el equipo, el general manager, como le dicen en inglés. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Parece ser que hasta ahorita no le han dado su lo que quería, que era que lo cambiaran de equipo, así como lo escuchan. No sé por qué hubo tanta mala leche o tanta mala mala leche entre los dos, entre el manejo de del equipo y su quarterback estrella, que bueno, realmente es bastante bueno, y los han llevado a la final de conferencia 3 años seguidos. Entonces eso ha de merecer algo, no sé. Y bueno, el ranking de la NFL, que no sé qué es lo que mide, porque no ha habido ningún partido, pero pues aquí están los Power Rankings. En número 1 está Tampa Bay, obviamente, porque ganó el Super Bowl. Kansas City está en número 2, obviamente, porque perdió el Super Bowl. Los Buffalo Bills están en tercer lugar, así como lo escuchan. Los Packers están en cuarto. Baltimore está en quinto. Los Browns están en sexto lugar, así como lo escuchan. Los Rams están en séptimo. Los Seahawks están en octavo. Los 49ers noveno. Los Saints están décimo. Pittsburgh Steelers están décimo primero. Tennessee Titans décimo segundo. Los Colts décimo tercero. Los Delfines décimo cuarto. Y así, por lo visto, se la van a llevar. El décimo quinto es los Chargers. Los Cardinals están en el décimo sexto lugar. Los Vikings décimo séptimo. Los Patriots décimo octavo. Los Bears décimo noveno. Los Raiders vigésimo. Y los Cowboys están vigésimo primero. Así como... wow. Pues no sé qué puedo decir, cómo los tienen tan abajo, pero esperemos que eso cambie cuando comience la temporada. Los Giants están en el 22º lugar, Falcons 23º, Washington 24º, los Eagles 25º, los Broncos están 26º, los Jets 27º, los Panthers 28º. Los Bengalíes 29º y los Jacksonville Jaguars 30º. Hasta el último están los Tejanos en 31º o 31º, y los Leones están 32º en el último lugar. No sé por qué así los tienen, pero bueno, así está la cosa. Y bueno, pues les podría dar otra lista, pero ya veo que no tienen mucha información ahorita que decir. O sea, realmente no tienen información, pero bueno, hay algo, una noticia buena para los Cowboys, es que su tight end Dalton Schultz es considerado uno de los jugadores menos apreciados de la liga, y es que tuvo la tercera cantidad mayor de jugadas y tuvo la tercera cantidad mayor o porcentaje de los Titans en el 2020. O sea que gracias a que se lastimó nuestro Titan, Dalton Schultz entró. Obviamente, como ya saben, se lastimó la línea ofensiva, se lastimó el quarterback, se lastimó el Titan. Y bueno, por eso tuvieron la temporada que tuvieron los Cowboys. Que bueno, estuvieron a punto de clasificar a los playoffs así con todo y todo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Va a estar interesante la temporada. Y obviamente los equipos que no llegaron a los playoffs son los que están más interesados en que ya comience la temporada, para poderse quitar un poco el sabor del año pasado. Para los que les fue mal, para los que les fue bien, pues como los Buccaneers, que todavía siguen festejando el haber ganado el Super Bowl, y que probablemente van a tener el bajón anémico que siempre tienen después del primer año. Y bueno, ya empezaron los minicampos para los entrenamientos que tienen los jugadores durante el verano. Ya empezaron los mini camps, como le llaman, que es básicamente donde los jugadores novatos se ponen a trabajar más que los veteranos. Los veteranos también son parte de estos entrenamientos de equipo, que usan pues nada más casco, no usan nada de las otras protecciones, son más ligeros, pero pues es para que empiece a haber química entre la gente que pertenece a un equipo y que todavía no se conocen. Vamos a ver qué es lo que pasa en este lugar. Va a estar interesante ver qué es lo que pasa. Hay muchas historias que seguir, pero una de las que más me intriga son la de los Jacksonville Jaguars, que tienen a Lawrence, el number one pick, como quarterback, y tienen a un quarterback que era jugador de Denver, a Tim Tebow, de tight end, así como lo escuchan, que bueno, se ve bien atlético. Dicen que es un freak de naturaleza por lo fuerte que está el Tebow, y pues lo van a transformar a tight end. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque pues dicen que es bastante competitivo. Entonces vamos a ver si lo pueden rescatar después de varias temporadas sin jugar. Ahora regresa a jugar como tight end a su, bueno, al equipo que es liderado por su ex head coach. Bueno, es una de las historias para estar checando de vez en cuando. Y otra de las historias, pues obviamente, es el regreso de Dakota Prescott a los Cowboys. Obviamente Dak Prescott está de vuelta, nuestro quarterback, y ya tuvo sus primeros entrenamientos con los Cowboys. Entonces ahorita están viendo qué novatos van a batir pues las normas necesarias, o bueno, van a quitarle el trabajo a los veteranos que ya forman parte de un equipo. Generalmente los equipos se llenan de jugadores extras para tener competencia y para ver si realmente los veteranos pueden resistir y mantener su puesto bajo el intenso escrutinio de los nuevos jugadores rookies o sin contrato que llegaron básicamente a cada equipo durante el off-season. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí les seguiremos diciendo cómo van las cosas. De ahí vamos a pasar al Fórmula 1, donde ya les había dicho la vez pasada que se corrió el circuito de Mónaco, que es la carrera principal en Monte Carlo, y obviamente es en las calles de Mónaco donde sucede esto. Y como ustedes saben, bueno, ganó Max Verstappen, el compañero de Checo Pérez, y el Checo Pérez llegó en cuarto lugar. O sea que entre los dos equipos, bueno, entre los dos corredores, hicieron que su equipo pasara por primera vez en esta temporada a la Mercedes de Hamilton. Hamilton, que llegó en séptimo lugar, y básicamente también le pasó la batuta a Max Verstappen, que está en primer lugar de los corredores. Lo que sí no les había dicho es la siguiente carrera, que será en Azerbaiyán, así como lo escuchan. Después de Mónaco, este fin de semana se correrá del 4 al 6 el circuito de Azerbaiyán, la Fórmula 1 allá en el pequeño país de Azerbaiyán. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver si el Checo Pérez puede volver a poner la bandera de México en alto. No sé por qué, me imaginé que puede salir entre los primeros tres lugares. Es oportunidad. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa y te regresamos con más del mundo del deporte. No le cambien. Ahorita vengo.

mañana la llamo otra vez. Si quieres, let me try, pero prefiero decirte en francés. Ocho de la noche con 50 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a seguir esta noche con la Fórmula 1 y las posiciones de los conductores. Y bueno, en primer lugar está Max Verstappen, el holandés de la Red Bull con 105 puntos. Lewis Hamilton, el eterno campeón de la Fórmula 1, está en segundo con 101 para la Mercedes. Después está Lando Norris de la McLaren con 56 puntos, o sea que más o menos la mitad de lo que tienen los otros dos. Valtteri Bottas de la Mercedes está en cuarto, tiene 47 puntos. El mexicano Checo Pérez está ya en quinto, tiene 44 puntos para la Red Bull. En sexto está Charles Leclerc de la Ferrari, tiene 40. Carlos Sainz de la Ferrari también tiene 38. Daniel Ricciardo en octavo, tiene 24 para la McLaren Mercedes. Pierre Gasly de la Alfa Tauri tiene 16 puntos el francés. Esteban Ocon, el otro francés de la Alpine Renault, tiene 12 puntos. Está en décimo lugar Sebastián Vettel, el antes campeón de la Fórmula 1, tiene 10 puntos para Aston Martin Mercedes. Lance Stroll está décimo segundo para la Aston Martin Mercedes, tiene 9 puntos. Fernando Alonso, el español, tiene 5. Yuki Tsunoda tiene 2. Y Antonio Giovinazzi tiene un solo punto para la Alfa Romeo. Y son todos los que tienen puntos. Las escuderías están de la siguiente forma. Red Bull está en primer lugar, tiene 149 puntos. Mercedes está segundo con 148. McLaren tiene 80. Ferrari tiene 78. Aston Martin tiene 19, Alfa Tauri 18, Alpine 17 y Alfa Romeo Racing tiene un solo punto y es el último, la última escudería que tiene puntos. Entonces vamos a pasar de ahí, de la Fórmula 1 a tenis, y es que ya está Roland Garros. Empezó el 24 de mayo y las finales son el 13 de junio. Entonces, los partidos que sucedieron ayer, en uno de los partidos, el sueco Ymer le gana al español Carvalles, le ganó 6-4, 0-6, 4-6, 6-2 y 6-2 en 5 sets. En otro partido, o match como les dicen, Minaur de Australia le gana 6-2, 6-4 y 7-6 al italiano Travaglia. En otro partido también, Karatsev, el ruso, le gana a el gringo Brooksby, le gana 6-3, 6-4 y 6-4. En otro partido más, Duckworth, el australiano, le ganó al italiano Caruso, le gana 6-4, 3-6, 7-6 y 6-2. En otro partido más, o match, ganó Ramos a Monfils, el francés, le gana 6-1, 6-7, 4-6 y... ganó Monfils. Le ganó el Monfils, el francés, a el español Ramos, le ganó 1-6, 7-6, 6-4 y 6-4. En otro match más, Backnis le ganó a Bonzi, el argentino le gana al francés 7-5, 6-3 y 6-4. En otro partido también de ayer, Nadal, el tercero sembrado, le ganó a Poprin, le ganó 6-3, 6-2 y 7-6. En otro partido más, o match, Coria, el argentino, le gana al español López 6-3, 7-6 y 6-2. El italiano Berrettini le ganó al japonés T. Daniel, le ganó 6-0, 6-4, 4-6 y 6-4. Pool se enfrentó a Cuevas, el uruguayo, y el uruguayo ganó 6-3, 6-1 y 6-3. En otros partidos más, Kechinato se enfrentó a Uchiyama, el japonés, y ganó. Sechinato le ganó 3-6, 6-1, 6-2 y 6-4. En otro match más, el colombiano Beranquis le gana a Humbert de Francia, le ganó 6-4, 6-4, 2-6 y 6-4. En otro partido más, Manarino perdió su partido contra el ruso Bedene le gana 7-5, 3-6, 7-5 y 6-2. En otro match, el alemán Stroff le gana a el ruso Rublev, le ganó 6-3, 7-6, 4-6, 3-6 y 6-4. Partido bastante, bastante peleado. En 3 sets Rublev llegó a 6 y sin embargo perdió. Y en el Stroff llegó en 3 sets, llegó a 6 y en uno, bueno, obviamente pasó de 6 a 7. Que fue la diferencia después de todo. En otro partido, en otro match, Seppi le gana al canadiense Auger. Le ganó 6-3, 7-6, 4-6 y 6-4. El alemán Kulis Reiber le ganó a Verdasco, le ganó 7-6, 6-2, 2-6 y 6-4. El argentino Schwarzman le ganó a Yelou 6-2, 6-2 y 6-3. En una lucha de franceses, Gasquet le gana 6-1, 6-4 y 6-2 a Gaston. A Kwon, el coreano del sur, o coreano, sudcoreano, le gana al sudafricano Anderson, le gana 7-5, 6-4, 2-6 y 7-6. En otro partido más, el serbio Djokovic le ganó a Sandgren, el americano, 6-2, 6-4 y 6-2. Y eso nada más es en los hombres, en los partidos de ayer de las mujeres. Rybianka le ganó a Givino, le ganó 6-3 y 6-1. en otro partido, en otro match, le ganó Siniakova a Budermetova. Le ganó 7-6, 5-7, 7-5. Cristia le ganó a Trevisan. Le ganó 6-4, 3-6 y 6-4. Otro match, Bondrosova le gana 6-1 y 6-3 a Tan. Collins le ganó a Kalinina, le ganó 6-0, 6-2. Azarenka le ganó a Towson en otro match, 7-5 y 6-4. En otro match más, Pavlyuchenko le gana a Tomljanovic 6-2 y 6-3. En otro partido, Sabalenka le ganó 7-5 y 6-3 a Shashnovic. En un partido que bueno, lo ganó Bogdan por default, porque Naomi Osaka se retiró del Abierto de Francia, así como lo escuchan, después de que le pusieran una cantidad de $15,000 de castigo por no irse a reportar con los reporteros, o sea, a ser entrevistada después de un partido. Osaka explicó que ella siente bastante pena y al mismo tiempo tienen bastante estrés, bastante ansiedad, que por eso no se había presentado la entrevista y que prefería retirarse del Roland Garros para poder tener un poco de tranquilidad mental, sobre todo. Sabemos que Osaka ha estado ganando todos los Grand Slams últimamente y es la número 2 del ranking global, pero pues eso es lo que pasa, a veces demasiado estrés, demasiado cantidad de estrés en el cuerpo de alguien, pues puede hacer que llegue a estos momentos de, pues, de cansancio total, ¿no? En otro partido, Sidasenk le ganó a Brengel, la americana, le ganó 6-4 y 6-1. En otro match, Kazatina le gana 6-2 y 6-2 a Pemchik. En otro partido, Herzog le gana 7-5 y 6-4 a García. En otro match, Badosa le ganó 6-2 y 6-0 a Kovinic. En un partido más, Keys le ganó a Fernández, le gana 6-1 y 7-5. Y Venus Williams ganó su pase a la tercera ronda, ganándole 6-3, 5-7 y 6-1 a Buzărnescu. Y pues ahí va la Venus Williams avanzando otra vez en el Roland Garros. Y bueno, pues para los que quieren checar qué es lo que pasó con la jugadora Naomi Osaka, pues métanse para que tengan más información sobre el caso. Realmente hay varios jugadores que están preocupados por la cantidad de y el efecto del estrés sobre los jugadores. Y bueno, pues entonces para que le hagan saber que todo está bien o que todo va a estar bien, ¿no? Obviamente con el éxito ya tiene bastante éxito, o sea, no es por ahí la cosa. Y bueno, vamos a regresar entonces rápidamente a cómo van los partidos en la NBA. En el partido de los Jazz van ganando 80-53 sobre los Grizzlies. Como les dije, si ellos ganan este partido, se acaba esta serie y ellos pasan, serán los primeros del oeste en avanzar en su serie. Y bueno, otros de los partidos que se están jugando, los Mavericks le van ganando 40-36 a los Clippers. Y los otros dos partidos que ya terminaron, los Hawks le ganaron 103-89 a los Knicks. Y los Sixers le ganaron 129-112 a los Wizards. O sea, van entonces esos dos. Vamos a hablar rápidamente de golf. Y es que así como lo escuchan en el golf, pues parece ser que Mickelson ganó el PGA Championship. Lo ganó el 23 de mayo. Y básicamente no lo habíamos podido reportar hasta ahorita. Pero pues obviamente había una ganancia para quien, la mayor parte de la bolsa obviamente va para el que gana el torneo, y había $11 millones en esa bolsa para todos los jugadores, pero obviamente gran parte le tocó a Mickelson, que ya le tocaba ganar uno de los campeonatos mayores del golf. Y bueno, pues ahí están. Vamos a ver cómo sucede, cómo se va dando el torneo que se está jugando ahora, que es el William Hill Sports. Bueno, me parece que es este, dice Memorial Tournament, o sea que bueno, así le llaman, el Memorial Tournament, de que comenzará este fin de semana. Entonces, pues vamos a ver cómo se dan estas este campeonato. Obviamente se juega del 3 al 6 y la sede es en Ohio, Dublín, Ohio. Y la bolsa para ganar, para la gente que está interesada en esos datos, son 9.3 millones de dólares. Entonces, pues ahí están, para los que tienen posibilidades obvias para ganar este torneo, pues de llevarse una buena cantidad de dinero este fin de semana. Y eso va a ser todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado lo mejor del deporte, que nos, bueno, que podamos contar con su presencia el próximo miércoles a las 8 de la noche. Los dejo para que vean más deporte este fin de semana y para que disfruten el día de hoy con los Jazz, probablemente cerrando su llave contra los Memphis Grizzlies. Nos vemos, buena noche. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Love Radio. Lo que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.